Ok, mi nombre es Javier Sofeifa, vivo en Upala, ahí producimos un programa radial que se llama La Periférica. Pretende ser una radio comunitaria producida por jóvenes, entonces de la mano de las juventudes upaleñas trabajamos desde las comunidades, extendiendo nuestra perspectiva y las voces de la demás gente que por lo general en la radio no tienen espacio. Tratamos todo temas locales de las comunidades, pero siempre de la mano de las juventudes. Somos quienes manejamos ahí. El tema ambiental está el tema de género, está el tema la autogestión desde las juventudes, desde un enfoque antiadultocéntrico. La Periférica se transmite los viernes a la 1:30 en Radio Cultural Upala 88.3 FM, es una emisora del ICER. A veces cuando logramos grabar los programas los compartimos por nuestra página de Facebook, que sale como La Periférica 88.3 FM, pero de momento sería solo por la radio.